Bueno, lo primero que quiero es agradecer al secretario general a nivel nacional, a Alberto Fantini, a la CGT de Cañuela, a todos los compañeros que se hicieron presentes hoy en esta protesta, a Lucas, que estuvo en todo momento con nosotros dándonos el apoyo. Y los reclamos eran los que habíamos hablado hace poco, las condiciones de trabajo, un aumento salarial y la vianda de comida para todos los chicos que son de limpieza. Bueno, llegamos a un acuerdo, firmamos un 70% de aumento, la vianda de comida para todos los trabajadores del mercado y bueno, y las condiciones de trabajo y una emergencia las 24 horas. Eso es lo que firmamos en la delegación de trabajo de Cañuela. Sí, estamos celebrando eso. Es nuestra primera negociación que tenemos a nivel local en Cañuela. Y la realidad que es muy contento porque nos vamos satisfechos con el trabajo realizado. Mejora que veníamos pidiendo hace mucho, que todavía quedan cosas pendientes. Pero la realidad, como decíamos hoy, si nosotros vemos un avance, nos quedamos tranquilos, pero la realidad es que estábamos estancados ahí. Este mismo reclamo se lo habíamos llevado a la intendenta como CGT en su momento. Y bueno, lo que pedimos es eso, que nos muestren la voluntad de querer hacer. Sí, como siempre, bueno, felicitarlo primero al compañero Fabián Ochoa por el trabajo que viene haciendo con el mercado de Hacienda y la CGT siempre presente con todos los trabajadores y acompañando el reclamo de los compañeros. Hoy es un día que hay que festejar porque no solamente se está reclamando aumentos salariales, sino los derechos laborales, que son los que nos llevan a la dignidad del trabajador. Así que hoy es un día, la verdad, que de festejo con los compañeros. Estamos festejando porque se consiguieron muchas cosas que son el beneficio para todos los trabajadores. Sí, pero son conflictos que, como dijimos recién, que tenemos que, como una casa nueva, que tenemos que ir acomodándonos y resolviéndolo. Ya te digo, gracias a la llegamos justo en el momento indicado en la cual la CGT se normalizaba y la realidad que no solo nosotros, sino los sindicatos de la zona hoy están unidos en pos de eso, en pos del beneficio de los trabajadores. Y creo que eso le va a hacer muy bien a Cañuela y muy bien al movimiento obrero y muy bien al empresarial, como lo hablábamos hoy, que hay muchos reclamos que sí hacen al trabajador, pero también hacen a la empresa, como venimos trabajando hasta ahora. Ya te digo, hoy conseguimos una recomposición salarial de un 70%, que en el momento que está pasando hoy la actividad cárnica es bastante costoso llegar a ese porcentaje y seguir trabajando en pos de los trabajadores, en ver los beneficios, en ver la salud. Por eso pedimos una atención de 24 horas. Hoy se accidentó un muchacho, tuvimos que esperar 3 horas la ambulancia. Entonces digo, trabajar en una casa nueva, como cuando nos mudamos. Y ya te digo, y agradecido, lo vuelvo a repetir, a Alberto Fantini a nivel nacional por el respaldo que me da y a la CGT por el recibimiento que tuve desde el primer día. Y hoy mismo en este conflicto, hoy pasaron todos los sindicatos por el lugar de conflicto. Y bueno, Lucas fue el que se quedó o el último que llegó justo para el cierre, pero están todos presentes en este momento.